Pensé que esta sería mi última noche, pero Dios tenía otros planes. La noche quiso tomarme, pero Dios guardó mi fe. Caminé bajo un cielo roto, con el frío mordiendo mi piel. Yo creí que todo acaba, pero Él me hizo entender que un hombre no cae al polvo si aún quiere renacer. Cuando el miedo se levanta y no sabes qué hacer, la voz que baja del cielo te recuerda, puedes más. Sobreviví a la noche que quiso verme caer. No tenía más que heridas, pero Él me hizo creer. Si el viento gritó mi nombre, yo aprendí a responder. El que vuelve desde el polvo vuelve siendo más que ayer. La arena tragó mis sueños, la duda quiso vencer, pero un latido en mi pecho susurró: Dios está en él. Cuando mi alma se quiebra, Él me ayuda a no perder. Dios levanta al perdido, guía al que se cayó. La noche forja al valiente, que en su fe nunca...